Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 113. Hoy es un programa especial porque tenemos invitado y debido a estos tiempos de pandemia y toques de queda no hemos podido hacer tantas peladillas compartidas como nos gustaría. Pero hoy sí, un invitado largamente esperado al que le damos ya la bienvenida. Él es melómano y músico de Salamanca. Hola, Pablo Oliviano. Muy buenas, Eli, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en Peladilla. A ti por invitarme. Ya digo, llevábamos mucho tiempo queriendo que estuvieras aquí, te lo habíamos comentado, pero hasta ahora no ha sido posible. Sí que tenemos que decir antes de nada y antes de presentar la primera canción con la que hemos abierto, que Pablo Olivianos ya participó en la peladilla conmemorativa número 100. Nos trajo un tema del que luego hablaremos. Sí. Te damos las gracias por estar aquí. Cuéntanos con lo que hemos empezado, por favor. Bueno, pues hemos abierto con un tema de Sun Ra, titulado Lanquidity, del álbum homónimo, salido en 1978. Y bueno, quien no conozca a Sun Ra, es una de las figuras más importantes del jazz fusión de los años 70. Era un tipo muy peculiar que bueno, hablaba de que venía del espacio, de una vida más allá de la Tierra. No sé hasta qué punto él mismo creía en todas estas historias, pero el hecho es que impregnó un poco al estilo de su música, que se podría decir que es jazz casi cósmico, muy psicodélico, sí, muy espiritual. Esotérico, sí. La verdad es que resulta alucinante su manera de tocar el piano. Y en este tema hemos podido escuchar cómo hay un ritmo que no colapsa en ningún momento, pero que parece que está a punto de colapsar. Se podría decir que en algunos momentos es casi free jazz por el modo en el que improvisan los vientos y el mismo modo en el que él improvisa, muy, muy experimental, muy, muy arriesgado también. Sensacional el comienzo, podemos seguir adelante si te parece bien. Sí. Vamos allá. We'll be right back. Tremenda barbaridad la que nos ha traído nuestro invitado Pablo Livianos, nada más y nada menos que don Miles Davis. Un tema completamente salvaje y brutal. Probablemente una de las grabaciones más abrasivas de Miles Davis. Quien esté acostumbrado a Miles habrá dado cuenta rápidamente que no hay trompeta, porque Miles toca en este tema el órgano, ese órgano disonante que parece que está tocando con los puños, que con el que ni siquiera improvisa, simplemente hace ruido. Y también llamar la atención sobre la increíble base rítmica de estilo muy tribal, también brutal, del tema. Bastante corto dentro de las composiciones de este disco, Get Up With It, de 1974, igual es el tema más corto del disco, pero aún así la intensidad es puede que mayor que ningún otro tema del disco. Recomendamos encarecidamente la escucha del álbum porque es una auténtica gozada de principio a fin. Estas sesiones, yo he estado escuchándola las últimas semanas y verdaderamente es un viaje más que recomendable. Sí, increíble, increíble. Muchas gracias por... hemos empezado muy arriba el programa. Vamos a bajar ahora un poquito de intensidad con un tema largo pero muy espiritual, muy hipnótico, de John Abercrombie, titulado Timeless, del que, bueno, una vez escuchado, pues hablaremos un poco de él. Adelante con él. Thank you. Thank you. Bellísimo corte el que nos ha traído el invitado de hoy en Peladilla, Pablo Livianos. Con esta primera media hora de programa y con tres ilustraciones sonoras ya ha quedado claro que nuestro invitado tiene una gran cultura musical. Algo que es especialmente llamativo en alguien de su edad. En concreto, parece que has escuchado mucho jazz, aunque hemos oído tres visiones que trascienden este género. Te tengo que preguntar, ¿cuáles son tus fuentes? ¿De dónde has bebido? ¿Quién te ha mostrado este camino? Bueno, pues esto viene de hace muchos años. En mi casa siempre se ha escuchado mucho jazz. Uh-huh. Sobre todo se han escuchado los clásicos. Y todo viene también de la infancia. Igual algunas personas que nos estén escuchando se acordarán de una colección que venía con El País, de grandes clásicos del jazz. Y bueno, era una colección de CDs que venían semanalmente. Y ahí yo empecé a enamorarme de ciertos artistas, como uh-huh. pudieron ser Miles Davis, John Coltrane. Y a partir de ellos, de los más grandes, fui investigando. Y en concreto me enamoré de la época de jazz fusión de los años 70, que también viene por mi amor a grandes bandas del rock progresivo, como pueden ser Pink Floyd o King Crimson, uh-huh. que siempre han tenido una influencia muy grande del jazz. Y por supuesto estas bandas no las habría escuchado si no hubiera sido por mi padre, cuyo gusto en el rock progresivo siempre ha sido muy, muy fino y bueno, me hizo aprender desde muy temprana edad. Ajá, precisamente te comentaba fuera de micro mientras escuchábamos esta bonita pieza que la manera de tocarme la guitarra me recordaba a Robert Fripp. Sí, de hecho está grabado, el tema está grabado en 1975. Y nos puede recordar a esos discos de Robert Fripp con Brian Eno, uh-huh. en los que prácticamente se creó el género que ahora mismo es tan popular, que es el ambient. Este tema, decir que es jazz o jazz fusión, creo que se queda corto. Se podría decir incluso que es jazz ambient, si es que me permitís el neologismo. Mm. Pero bueno, el ambiente que crea, la inmersión que produce el tema, la atmósfera, creo que está más cerca de la música ambient que del jazz. Me decías también que el sello es altamente recomendable, ¿no? El catálogo. Sí, este álbum, titulado Timeless, como el tema que acabamos de escuchar, está publicado en el sello ECM, que es un sello de origen europeo que se ha centrado siempre en jazz alternativo, en música contemporánea. Siempre apostando por músicos que han dado un paso más allá en el género en el que tocaban, y creo que este es el caso. Creo que John Abercrombie, con este tema Timeless, da un paso más allá, como acabo de decir, en el género del jazz fusión, y lo lleva a un nuevo espacio que no había sido explorado hasta aquel momento. O sea que si yo recomiendo encarecidamente escuchar e incluso comprar cualquier cosa que se vea, cualquier álbum que se vea con el sello ECM. Tomamos buena nota, Pablo, y continuamos viaje. Vamos a tomar aliento para escuchar el siguiente tema, titulado Hate Meditation. Ajá. De la banda Goth, publicado en 1992. Abrimos el segundo acto. We'll be right back. Pues importante cambio de tercio que nos ha llevado, ¿a dónde nos ha llevado ahora? Pues nos ha llevado al tema Hate Meditation, del álbum Possession de 1992, y la banda es God, el proyecto alternativo de Justin Broadrick, que es más conocido por las bandas Godflesh y Jisoo, bandas que han siempre jugado con el, con la música industrial, con el metal industrial y con todo tipo de rock alternativo, como puede ser el shoegaze. Pero en este caso, God es un proyecto que no duró muchos años, pero que apostó por una fusión del jazz con una música industrial también, ruidosa, muy abrasiva. Y en este tema hemos podido escuchar una colaboración estelar del único e inigualable John Thorne al saxofón alto, cuyo sonido es muy reconocible porque suena casi como un chillido, como un grito, ¿no? En medio del caos. Sí, sí. Bueno, aquí en este grupo hay unos vientos realmente potentes, considerables. Y precisamente viento es uno de los instrumentos que tocas tú, ¿verdad? Sí. Bueno, desde hace muchos años toco el clarinete. Siempre lo he tocado de una manera bastante amateur. Lo tuve dejado durante un tiempo, pero bueno, ahora lo he vuelto a rescatar. Y aunque esté muy lejos de tener una buena técnica y eso, estos músicos también me sirven como inspiración para hacer un poco el burro, ¿no? Y jugar con el ruido y no tener miedo a no tocar las notas que son, pero, no sé, hacer algo diferente. Eso promete. Bueno, pues vamos a continuar el camino. Hemos llegado, después de God, nos vas a llevar a otro lugar. Sí, vamos a escuchar un tema de Sonny Sarrock, guitarrista de jazz, un tema de 1991, titulado Many Mansions. La intensidad espiritual de este tema es inigualable, en mi opinión. Y bueno, lo comentaremos una vez escuchado. Perfecto. We'll be right back. estamos muy arriba con la peladilla de Pablo Livianos, que acaba de alcanzar unas cotas verdaderamente sublimes. Yo no tengo muchas palabras, a ver si las tiene él. Bueno, un tema con el que se nos acaban las palabras, la verdad. El artista, como ya he dicho, es Sonny Sarrock, un mítico guitarrista de jazz, siempre a la cabeza de la vanguardia durante la segunda mitad de los años 60, durante los 70 también. Tocó con los más grandes, tocó con Miles Davis. Y en su último disco, Ask the Ages, de 1991, tiene este tema, Many Mansions, que bueno, es probablemente el tema de mayor intensidad del disco. Uh-huh. Funciona casi como un mantra, ¿no? El modo en el que se repiten los mismos acordes, el modo en el que se improvisa por encima. Los músicos que le acompañan son Pharoah Sanders, el discípulo de John Coltrane, también uno de los músicos de jazz más célebres de los años 60 y 70, y Elvin Jones, el mítico batería también de John Coltrane en el cuarteto de los años 60. Cabe destacar que los músicos en esta sesión pues tenían 50 y pico, 60 y pico años, respectivamente. Pero aún así, la frescura, la intensidad de la música nos lleva a los años dorados del jazz en los 60, en los 70. Y tanto, sí. Estoy verdaderamente impresionado, obviamente, por ese solo de guitarra al que tú aludías, pero también te lo he comentado fuera de micro, la manera de tocar la batería, verdaderamente poderosa, sensacional, narrativa, increíble. Para mí, Sonny Sarrock no le tiene nada que envidiar a, y esto sé que son palabras mayores, pero no le tiene nada que envidiar a Jimi Hendrix o a John McLaughlin. Es uno de los pocos guitarristas que he escuchado mezclar en sus solos la elegancia de su guitarra, improvisaciones líricas, complejas, con un ruido, con unas cumbres de saturación, uh-huh, que muy pocos guitarristas en la historia del rock y en la historia del jazz fusión han logrado. Y por eso creo que se merece más atención. Yo recomiendo este disco, Ask the Ages, es una obra maestra, no hay un tema malo. Y también funciona, en mi opinión, como un carpetazo final a esta tendencia del jazz clásico, de las viejas glorias. Uh-huh. Lamentablemente, Sonny Sarrock murió a los 2 años, me parece, después de que saliera este disco. Y bueno, Elvin Jones creo que tampoco está con nosotros. Lástima. Queda Pharoah Sanders, que creo que sigue dando guerra, pero bueno. Ese jazz, digamos que se ha acabado. Te damos las gracias por traernos esta música tan increíble. Seguro que los oyentes están pensando lo mismo y vamos a continuar, si te parece bien. Muy bien. Vamos allá. Thank you. ecos de una de nuestras series favoritas. He percibido por aquí una influencia palpable del maestro Badalamenti, Twin Peaks. Sí, esta pieza se titula Prowler. El grupo es Boren, Under Club of Gore, un grupo alemán que se ha especializado en un estilo de jazz muy particular. Son únicos en este sonido, ya que bueno, hacen un jazz oscuro, tenebroso, al mismo tiempo muy relajante, que nos lleva pues, a las películas clásicas de cine negro y que también nos lleva, sin duda, a la banda sonora de Badalamenti en Twin Peaks, con esos saxofones, esa batería con escobilla. Todo nos lleva a un ambiente en el que las cosas parece que están bien, pero que ocultan un trasfondo muy oscuro y digamos que bastante perturbador. Sí, sí, muy bien descrito. No he podido evitar acordarme de, antes lo he comentado de soslayo, tu aportación a la peladilla 100, que fue como conmemorativa, hecha por todos nuestros, o muchos de nuestros oyentes. Tú nos trajiste, nos serviste una canción de The Cure muy especial, incluida en el álbum Faith, que era The Funeral Party. Quizá también se pueda ver un puente entre Badalamenti y esa canción de The Cure. Sin duda, y desde aquí invitamos a volver a escuchar ese tema, una de las mejores canciones de The Cure, sin lugar a dudas, que nos recuerda muchísimo al tema de apertura de Twin Peaks. Vamos, los acordes son clavados, sí, y ese ambiente también, ese teclado que crea una atmósfera, pues como lo he dicho antes, muy truculenta, nos recuerda muchísimo a Badalamenti. Como hemos dado unos bandazos en el tiempo para situar a nuestra audiencia, decimos álbum Faith, 1981, Twin Peaks, 1991, 10 años después, y ahora otros 10 años adelante. Sí, 10 años después sale este disco Sunset Mission, de Boren and the Club of Gore, pero desde aquí, bueno, quiero recomendar este disco y también el que publicaron 2 años más tarde, titulado Black Earth. Un álbum que desde la portada nos avisa de su oscuridad. Un disco que mucha gente confunde con un álbum de black metal, pero que sin embargo lo que encontramos es un jazz lentísimo, de tempos lentísimos y una oscuridad que no he escuchado jamás en ningún otro artista de jazz. Bueno, pues estamos casi llegando a la penúltima parada, ¿no?, de esta peladilla. Sí, seguimos con un poco con este estilo de un jazz más oscuro y nos vamos a Bélgica con una de las cantantes más interesantes, cantante y compositora belga, llamada Melanie de Biasio, no sé si lo estoy pronunciando bien, y el tema es No Deal. Vamos allá. These are rivers across this valley of gold. My roots wither and moan for you from light years away. The wailing tree moans. It's time to let it go. As an eel wind sweeps across my day, oh my Lord, help me please. Is that fair and far enough for you? I suffer. Many good ways for me to grow. Yes, a near wind sweeps across my day. Eel wind sweeping on my day. Thank you. Pues casi estamos llegando al final de esta suculenta peladilla que nos ha servido nuestro invitado Pablo Livianos y que nos está encantando, como no podía ser de otra manera. Bueno, muchas gracias, Eli. Acabamos de escuchar el tema, como he dicho, de Melanie Biasio, No Deal, que le da título al mismo disco del 2013. Y bueno, si alguien no la conoce, es una de las compositoras de jazz y, bueno, no solamente jazz, porque también juega con la música experimental, juega también con el post-rock incluso, y es una de las artistas más interesantes de los últimos años. A mí su voz, su timbre, me recuerda mucho a Billie Holiday, puede haber gente que discrepe, pero ese juego, esa belleza y esa técnica tan sutil, estilo tan sutil, refinado de su música, también me lleva al jazz más clásico. Recomiendo un EP que salió alrededor del 2016, si no recuerdo mal, que se titula Blackened Cities, y en el que la artista juega con el post-rock y nos lleva a un sonido que nos puede recordar también a los mejores momentos de Tok Tok, una de nuestras bandas favoritas. Desde luego, nos gusta mucho a los dos Tok Tok y sobre todo también el álbum Laughingstock, que alguna vez hemos escuchado aquí en Peladilla. Increíble, pues lo dicho, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, esperamos que no sea la última y que antes de la 200 te volvamos a tener por aquí. Genial, a mí me encantaría volver. Me lo estoy pasando genial porque todavía no hemos acabado. Falta un temita. Claro, claro, nos queda la última que nos puedes contar si te apetece por dónde va. Sí, vamos a escuchar a Colin Stetson. Volvemos a Estados Unidos con otro artista muy experimental, muy en la frontera del jazz. Colin Stetson es un saxofonista que es capaz de tocar, bueno, prácticamente cualquier instrumento de viento, pero se ha centrado en el saxofón bajo. Y bueno, su influencia también es... tiene influencias claras de la música minimalista, de la música más experimental. está en el sello Constellation, que es siempre un sello que apuesta por innovadores. Y el tema que vamos a escuchar se titula All This I Do For Glory, que le da título al mismo disco del año 2017 y que nos muestra esta técnica, este estilo que está en algunos momentos más cercano a la música contemporánea que al propio jazz. Y creo que, bueno, que es un modo interesante de acabar el programa porque, en mi opinión, es uno de los artistas que está renovando el panorama del jazz actual. Y bueno, ya por último quería agradeceros también la oportunidad de venir al programa y de poder haber puesto esta música que para mí es muy especial y que forma parte de mi banda sonora vital, por decirlo de algún modo. Las gracias te las damos nosotros a ti, ha sido un placer inmenso y hemos disfrutado muchísimo, esperamos que nuestros oyentes también. Muchas gracias. Hasta otra, Pablo, y a ti te damos las gracias por estar ahí, por escuchar, un beso y hasta la próxima.